y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras. Esta servidora Enza García y escuchamos a, ustedes se acuerdan, bueno, los que son mayores que yo, ojo, porque eso ya era retro cuando yo era muchachita. Los que se acuerdan, bueno, esta cantante española de los 60, 70, Marisol, y el tema Tengo el corazón contento, que también fue popularizado, de hecho lo cantaban a dúo, ¿no? Con Palito, con el argentino Palito Ortega. Y claro que sí, como uno no va a tener el corazón contento cuando uno abre la ventana a las 8 de la mañana para compartir con todos ustedes alegrías, propuestas y también penas. Y ay, Dios mío, que a red chair, ¿no? La silla roja, dije en inglés, ¿no? Estas rabietas que se lleva uno muchas veces, ¿no? Bueno, mucho que comentarles la mañana de hoy. Vamos a hacer un contacto, Luilla. Vamos a hacer contacto con alguien muy querido por la ventana, ya que mañana, ya que tenemos el corazón contento, vamos a abrir con informaciones positivas, ¿no? Con cosas buenas. Una de ellas, algunas de ellas son, ¿no? Vamos aquí a revisar esta. La verdad es que está terrible el internet la mañana de hoy. Pero bueno, ayer los gobernadores revolucionarios reconocieron el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, se juramentaron el día de ayer. Uno de los gobernadores electos de la oposición, Alfredo Díaz, pues señaló que pedirá a la MUD reconsiderar la decisión de juramentación ante la Asamblea Nacional. La MUD, como siempre, queriendo ser una piedra de tranca, ¿no? Lo que pasa es que si ellos llegaron al extremo de secuestrarnos en nuestras casas, de coaccionarnos, de querer tomar los centros de votación, de lanzar bombas para evitar que la gente eligiera a la Asamblea Nacional Constituyente, pues obviamente su ego, su orgullo, ¿no? No les permite que los gobernadores electos por la voluntad popular, por la voluntad del pueblo, porque el pueblo salió a votar y los eligió, pues no pueden permitir, ¿no? Su orgullo no puede permitir que se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque sería legitimarla. Recordemos que ellos tienen un guión internacional donde esta es una dictadura y ellos no reconocen a ninguna de las autoridades del gobierno, ¿no? Ellos reconocen la autoridad de su presidente Almagro, porque ese es el presidente para ellos. Almagro montó un Tribunal Supremo de Justicia paralelo y quiere montar una presidencia paralela y bueno, por lo visto le está manejando él, ¿no? Tenemos una MUD o una dirigencia de derecha tan entreguista que prefieren arrodillarse frente a un uruguayo, que a la hora de la chiquita el uruguayo es el títere de Donald Trump y todos los intereses, todo el lobby sionista, todos los intereses del imperio, que asumir la voluntad del pueblo venezolano, que dijo en el año 2013, nuestro presidente es Nicolás Maduro Moros. Así de sencillo. Y desconoce la voluntad de más de 8 millones de venezolanos que dijeron, nosotros queremos la paz, queremos la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurrió el día de ayer. Tenemos ya la llamada en línea, perfecto, porque también les tenemos, como les decía, tengo el corazón contento, lleno de alegría. ¿Y cómo no voy a estar alegre cuando uno ve cómo a pesar de las adversidades, gente muy querida, buenos camaradas, buenos amigos, se desarrollan diferentes facetas de su vida, ¿no? Diferentes facetas creativas, ¿no? Y nos encontramos, ¿no? Es un amigo muy querido de acá de la ventana que, jurungando las cajitas de herramientas, jurungando las cositas viejitas que tenía en su casa, cosas de hierro, no sé qué, esas basuritas que mucha gente bota, empezó a hacer unas figuras de artesanía que son un sueño y que ya va a tener su primera exposición como artesano. Se trata de nuestro querido José Garcés, quien es psicólogo clínico, cantautor y ahora tiene una nueva fase que es como artista. Este viernes será inaugurada la exposición Picadas de Medusa para la Conciencia en la vitrina principal del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, ubicada en la Avenida México con Tito Salas en Bellas Artes, en Caracas. Y bueno, mañana será a las 10 de la mañana la inauguración de la exposición y tenemos en línea a nuestro querido José Garcés para que nos hable de esta muestra que va a inaugurar mañana. Bienvenido, Garcés, ¿cómo estás? Buenos días, Enza, buenos días a los usuarios de la ventana, a esta ventana remozada, esta nueva faceta de la ventana que la gente estaba esperando con tanta con tanta vehemencia. Uh-huh. Bueno, sí, yo quiero invitarlos a todos a mañana a la inauguración de esta muestra de artesanía, que se va a hacer en IARTES. IARTES está a la salida del metro Bellas Artes, a 10 metros frente al Ciara. Entonces ahí en la vitrina principal van a estar expuestas las obras que, como bien decía Ainsa, he venido construyendo desde hace un tiempo para acá, con materiales, básicamente con materiales de desecho, básicamente materiales de repuestos automotrices, son básicamente, aunque cualquier tipo de material de desecho metálico, pero fundamentalmente materiales de desecho automotrices. Me he ido a los talleres de los amigos míos. Y le paso raqueta a todo lo que van a botar acá, va a botar esa vaina, no lo que hace. Y con eso hacemos una especie de artesanía dentro de una corriente de artesanía que los franceses llaman arte de la recuperación. Okay. Entonces, significa que realmente esta mentalidad de consumismo que tenemos nosotros, darle una mirada a todo lo que nosotros podemos hacer y rehacer con todo lo que tenemos. En este momento que la patria está pasando por un momento bien, bien duro, yo creo que esta es una ilustración de las muchas cosas que nosotros podemos hacer. Solamente falta soltar la creatividad. Así es. Y tener empeño, tener optimismo, que nosotros vamos a salir adelante de esta crisis terrible que nos está pasando, pero que algún aprendizaje positivo debemos tener. Y creo que esta muestra de artesanía va en esa dirección desde el punto de vista simbólico para ilustrar esto que estamos diciendo ahora con palabras. ¿Y por qué el nombre? Ese nombre de Picadas de Medusa para la Conciencia. porque hay una pieza que es una medusa muy, muy simpática. Entonces, bueno, los organizadores, la museógrafa, le llamó mucho la atención la medusa, que se hizo con una pieza de un aire acondicionado. Uh-huh. Y le puso una manguera y de verdad que parece una medusa. Una medusa de otro planeta. Okay. Entonces, bueno, de ahí la museógrafa le puso el nombre, haciendo referencia a una de las piezas. ¿Y por qué, hija? ¿Y por qué esas picadas para la conciencia? ¿Qué me llama la atención? Sí, para la conciencia, porque recuerden que esta corriente del art recop, como dicen los franceses, el arte de la recuperación. Nosotros, como les decía, estamos en un momento difícil, pero nosotros tenemos una capacidad maravillosa para recuperarnos. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, creer que algo ya no sirve y de repente cobra vida en algo determinado por la estética, por la belleza, por la emocionalidad, por la ternura, como este pueblo, como nosotros como pueblo, que realmente si hay algo que podemos nosotros, estoy escribiendo una canción en ese sentido, a nosotros nos han dado hasta con el todo, sí, y este pueblo resistiendo. Ese va a ser el estribillo de la canción. Y este pueblo resistiendo dignamente, resistiendo con amor. Y entonces podemos ver que de lo que uno cree que ya no sirve, puede surgir algo verdaderamente hermoso. Fíjate que hay mucha gente que dice, no, que ya este país no sirve, que hay que irse el país. Mira, aquí hay gente que está construyendo cosas maravillosas, no solamente desde el punto de vista del arte, gente que está invirtiendo en sus empresas, gente que está haciendo nuevos diseños, nuevos proyectos. Entonces estamos asistiendo a un momento bien, bien interesante en nuestra patria. Duro, sí, obviamente duro es, pero una recomposición positiva, a pesar de factores como los que tú señalabas ahorita, esta gente de la oposición que siempre juega en el mercado, a pesar de ello, que ya la gente, le digo, mira, chicos, yo con ustedes no quiero nada, y por eso un resultado de 18 a 5. Exacto. Es una cosa para que todo el mundo se dé cuenta, para que Donald Trump se dé cuenta, para que Almagro se dé cuenta. Es 18 a 5, hermano, no es una. 18 a 5. Claro, coño. No, y yo creo que en cierta forma se han dado cuenta porque la misma oposición lo reconoce. Pues lo decía Chugo Torrealba. Bueno, la Unión Europea, fraude, dijo, bueno, ya va, vamos a ver. Trump ya no confía, Trump es de lo suyo. Ya el Papa no confía en nosotros. O sea, es que están en evidencia ante el mundo. Sí, señor. Sí, entonces, señor. Bueno, de verdad, bueno, agradezco este contacto. Ha causado mucho revuelo mucho interés esta muestra de mañana. Los medios la han reseñado, Última Noticia, y hay mucho interés en ver estas piezas. Entonces, lo invito a todos mañana a Liarte a las 10, que es la inauguración. Vas a estar allá, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, chévere. Va a estar permanente, no sé cuánto tiempo, pero no sé. Pero, okay, ¿las piezas van a estar a la venta futuro o forman parte de tu corazoncito y no te quieres deshacer de ellas? Mira, por lo pronto son piezas de exposición. Ok. Tenemos planteado una exposición en un museo, de eso hablaremos posteriormente. ¡Ay, qué maravilla! Oye, sí. Pero qué faceta, Garcés, sí, qué maravilla. Sí, no, es que mira, yo creo que cuando, como decía José Martí, cuando se dice con amor es como si fuese la primera vez. Así es. Entonces, hacer esta propuesta, y como se ha venido haciendo, tú has visto, has ido y has visto las piezas, y entonces hay un componente bien bonito, ¿no?, cuando en la ejecución de las piezas, y eso hace contacto con el corazón de la gente, ¿viste? Uh-huh. Porque lo que se hace con amor es como si fuese la primera vez, siempre. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias por este contacto, para informar a todos los usuarios. Bueno, siempre a la orden. A las 10. Ok. Y vamos arriba. Bueno, vamos arriba. Un abrazo grande, querido José Garcés. Bueno, muchos éxitos. Ya lo saben. La exposición Picadas de Medusa para la Conciencia, que se inaugurará en la sede de Liartes, en la Avenida México, cerca de la salida del Metro de Bellas Artes, mañana a las 10 de la mañana. Y son las 8:17 minutos. Y bueno, otra cosa que celebrar desde aquí, pues queremos aplaudir la gestión y el trabajo que está haciendo el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Siguen cayendo los corruptos, ta, ta, ta. Detienen a 11 personas vinculadas a los casos de fraude a Cadivi y Sencoex. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención de 11 personas vinculadas con los delitos de fraude importador contra la comisión. Contra la comisión, y está aquí, la verdad que no puedo abrir la nota completa, pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Personas que importaban materias primas para empresas vinculadas con la química, para empresas petroleras, y sobrefacturaban esas materias primas, y lo que es peor, ni siquiera las traían, ¿no? Es algo bien interesante porque ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio Público? El Ministerio Público está echándole los ganchos a los empresarios, a los directivos. No anda agarrando chinitos de recade, y caiga quien caiga. Fíjense ustedes cómo cayó con los kilos el Coco Sosa, un contrarrevolucionario que se puso una camisa roja y, chillando el nombre del comandante, se dedicó a robar, pero de una forma grosera. Estamos hablando que toda la directiva de Petro Zamora está presa. Funcionarios de PDVSA, altos funcionarios presos. Primera vez en la historia que estamos viendo esto. Primera vez en la historia que estamos viendo algo así. Y de verdad felicitamos al fiscal general de la República, Tarek William Saab, porque es una justicia que el pueblo venezolano estaba pidiendo a gritos. Y eso es lo que hay que hacer, es ir a las cabezas, y caiga quien caiga. El presidente Nicolás Maduro le ha dado carta blanca al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que siga esta lucha y siga imponiendo la justicia contra la corrupción. Y otra de las cosas, que también otra de las acciones del Ministerio Público, ha sido también que el condenar y castigar los delitos de odio. Son las 8:20, tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Luis, usuaria y usuario, gente de Alba Ciudad. Buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Latillo. Inicialmente, mi reina, hoy es el día aquí en Venezuela, o en el mundo entero, pues, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama. De la lucha contra el cáncer de mama. hacia todas las féminas, jóvenes, adulticas y ya pasadas de edad, nuestro reconocimiento en un sentido, pues, para todas ustedes, un beso y una flor. Y tócate para que no te toquen. Por favor, cuídate. Por otro lado, también, y esto va totalmente, porque no es parte de lo nuestro, pero también hay que recordarlo, tal día como hoy falleció César Girón, torero venezolano, torero universal, primera figura de este país, falleció en 1971 en un accidente de tránsito. Esa es la parte taurina. Y tal día como hoy también una cantante venezolana nació en el Guarataro, sanjuanera, Lilia Vera. Hasta ella, bueno, nuestra felicitación y cumplas muchos años más, Lilia. Vamos a hablar un poquito, porque tal día como ayer se juramentaron los nuevos gobernadores, ¿verdad? No, la gente de la oposición no pasó por allí. Ellos tendrían que juramentarse sí o sí. ¿O no? Claro que se tienen que juramentar. Si no, entrarían en desacato. No pueden asumir la gobernación. Ah, entrarían en desacato, pues. Sí, y no pueden asumir. O sea, ellos no pueden sentarse en su escritorio, no disponen de recursos. O sea, estarían, si ellos no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente, incluso están violando la voluntad de la gente que votó por ellos. Exactamente, así, porque quien votó fue la Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. ¿Cuántos días tendrían para que ellos pusieran para que se decidan? No, o para que les den permiso, no sé. Eso dependerá del nivel de brutalidad de la derecha. No, me imagino que debe tener más o menos, tienen 30 días para que lo hagan, algo así. No lo sé, por eso te lo preguntaba. Vamos a mandarle también, así como ayer enviamos un mensajito, a ver si se puede escuchar y que lo pueda decir, a nuestro gobernador. Pero en este caso, yo quiero alertar, amigo Héctor Rodríguez, aquí en el municipio de Latillo y Baruta, que es parte de Miranda, tenemos algo que llamamos la zona rural. Allí hay 82 hectáreas que fueron confiscadas en aquella cuestión que llamaron los paramilitares de los cachitos. Esa era la finca de Actari. Amigo Héctor Rodríguez, allí se pueden hacer muchas cosas. Allí se pueden hacer por ensayo, se pueden hacer una cantidad de cuestiones, varios ministerios, agricultura y tierra, el del agua, el de los recursos no renovables, todos esos ministerios que hacen ensayo, ahí tienen 82 hectáreas a la orden. No deje que eso se pierda. Y la zona rural hay que rescatarla, porque tanto nosotros que tenemos tanta necesidad de que se siembre y se produzca, ahí hay una gran cantidad de terreno, de lo que es el sureste de Caracas, mirandino, ahí podemos hacer muchas cosas para producir lo que nosotros necesitamos. Muchas, muchas cosas, no vamos a enumerarlas. Entre todo, amigo, no deje que se pierda. Es un avisito, por favor, nuestro nuevo gobernador, párenos en ese sentido. Se lo dice el pueblo. Hasta mañana, mi rey. Hasta mañana, un beso grande, querido Fernando. Y bueno, otra información que comentarles antes de ir al corte es que atraparon a un sujeto que transportaba 789 millones de bolívares en cajas de toallas sanitarias. Como parte de la lucha anticorrupción que libra el gobierno nacional contra las mafias delictivas que trafican con billetes del nuevo cono monetario, el Ministerio Público pues anunció la detención de este caballero. Bueno, señores, estamos viviendo la misma película del año pasado. Se siguen, ahora el nuevo cono monetario pues lo vemos y eso ya se... Y eso varias personas lo alertamos el año pasado cuando salieron los nuevos billetes. Ya están fugándose los billetes, ya están amontonados en Cúcuta, tenemos de nuevo las colas, tenemos de nuevo los colones en los cajeros, tenemos de nuevo la crisis con el efectivo. Estamos viviendo la misma peliculita del año pasado, con la diferencia de que el año pasado había una Luisa Marbelia Díaz que era cómplice de todo esto. No agilizaba, no castigaba, no imputaba. Ahora tenemos a un Tarek William Saab que esperemos que tome acciones contundentes. Tanto el Ministerio del Interior, la Fuerza de Seguridad tomen acciones contundentes y el Ministerio Público aplique

defender el pan y la alegría, y sal ahí para que sepan que esta boca es mía, que esta boca es mía. ...8:37 minutos... regresamos a La Ventana y escuchamos a Joaquín Sabina, esta boca es mía y esta boca es de ustedes, así que vamos a expresarnos libremente. Y bueno, señores, quería comentarles una situación que se vivió en la avenida Baral la noche de ayer. El paro de transporte, ayer el transporte estuvo peor que nunca. Peor que nunca, tenemos que decirlo. Estamos viviendo un paro de transporte, un paro disfrazado de transporte desde hace meses. Y ayer, pues, los transportistas decidieron pasarle factura al pueblo de Venezuela, que salió a votar y que le dio el triunfo definitivamente a 18 gobernadores chavistas, ¿no? Nos encontramos que cae un palo de agua, pero de estos espantosos, de estos fuertes. Está todo el centro inundado y al llegar a la avenida Baral para tomar las camionetas que van hacia el suroeste de Caracas, estamos hablando Paraíso, Montalbán, ¿qué nos encontramos? Que no pasa ni una. En la parada de Capitolio habían cerca de 300, 400, era una cosa impresionante. No pasaban camionetas y las que pasaban pirateaban para Antímano por la módica suma de 500 bolívares, ¿no? Era algo indignante, realmente era algo indignante, porque tú veías que las camionetas que pasaban por allí, ¿no? De unas que eran de la ruta marcada, decían que si 23 de enero, San Martín, que esa no es su ruta, 23 de enero, San Martín, incluso del Paraíso, se llegaban a la parada y decían: directo para Antímano por la autopista, 500 bolívares, es decir, piratas. Y yo no entiendo por qué piratean hasta Antímano por 500 bolos si la gente puede llegar hasta Antímano en metro. No hace falta. O sea, entonces, mira, eso fue un pase de factura descarado. Eso fue un paro descarado. Lo más indignante de todo eso fue ver varios autobuses Yutong con el cartelito iluminado, así, clink, clink, clink, clink, que hasta titilaba, que decía Misión Transporte, totalmente vacíos, que pasaban delante de las narices de todos nosotros. Delante de las narices de todos los que estamos en la parada. Autobuses Yutón vacíos, con las luces de Misión Transporte encendidas, circulando por la avenida Baral cuando tenían otra ruta. ¿Qué están haciendo? ¿Se los están llevando a piratear también? Esto es una provocación. Esto primero es propaganda negativa hacia el Estado. Es una provocación a la gente que sale cansada de sus trabajos, que de paso está mojada, que saca los paraguas a cada rato porque está lloviznando. Y no tener cómo irte. En una de esas medio se vio a lo lejos una camioneta que iba hasta la India, y es que era una horda. Una horda se le abalanzó encima. O sea, no estoy hablando, es que yo nunca había visto algo tan espantoso como lo de anoche. Pero yo no estoy hablando de lo que ha venido pasando en las últimas semanas, que hay pocas unidades y las paradas están llenas de gente. O sea, lo que se ven eran cientos de personas paradas sin tener cómo irse, a no ser de que te fueras a pie o te fueras en taxi. Y mira, la verdad es que llegué a la conclusión, bueno, agarré y llegué a mi casa pasada las 8 de la noche, tuve que caminar, porque esa es otra, como no hay efectivo, ¿cómo pagas un taxi? Entonces a buscar un cajero, hacer una cola eterna en un cajero, sacar efectivo y hacer una cola gigantesca para agarrar un taxi de línea, porque la gente se vio forzada a agarrar taxis. ¿No? Entonces uno, bueno, compartiendo el taxi con otras personas, y bueno, uno por fin se pudo ir. 7.000 bolos la gracia. 7.000 bolos la gracia ahí mismito. Y cuando decía, hablando con el chofer, con el taxista, que no, mira, no hay transporte, no hay camionetas que van para esa ruta, y dice, bueno, acabo de escuchar, eso fue lo que dijo él, acabo de escuchar al tipo del transporte decir que a partir del lunes el pasaje va a estar en 700 bolívares. ¿Y saben qué? A partir del lunes nos van a clavar los 700 bolívares y aquí no va a pasar nada, porque el Estado para el gremio transportista no existe, y el paro de transporte no es, señores, no es para quebrarle el brazo al Estado. Esa fue la conclusión a la que llegué ayer. No es para quebrarle el brazo al Estado, es para quebrárnoslo a nosotros, porque para ellos el Estado no existe. Se han llegado al extremo y a la desfachatez de falsificar una gaceta oficial para cobrarnos 280 bolívares el pasaje. Han llegado al descaro y a la desfachatez de robarle el derecho a nuestros adultos mayores a la gratuidad del pasaje, porque eso es un derecho que tenían nuestros adultos mayores y ellos se lo arrebataron. ¿Y se lo arrebataron por qué? Porque el Estado no hizo nada. Y nos están cobrando 280 bolívares por el pasaje, después de haber delinquido falsificando una gaceta, porque el Estado no ha hecho nada. ¿Y qué hace el Estado? Le da autobuses Yutón que nos pasean vacíos por las narices con el cartel de la misión transporte. Porque el Estado sencillamente no ha hecho nada. Y este paro de transporte es para que digamos, bueno, pagaremos 700, pero que haya camioneta. Pagaremos 700 porque me sale más barato que el taxi. Porque, señores, el transporte no existe, o sea, el Estado no existe para los transportistas. Ellos desconocen al Estado y esto que están haciendo es para castigarnos a nosotros, para obligarnos. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado que la gente decía que no hay arroz, que no hay pasta, que no hay papel toalé, que hay que lo cobren al precio que sea, pero que haya? Ahora lo hay, al precio que sea, altísimo, pero lo hay. El gremio del transporte está haciendo lo mismo. Que coloquen el pasaje al precio que sea, pero que haya camionetas. Lo de ayer fue descarado. Aprovecharon la lluvia para maltratar al pueblo. Y la verdad es que la gente no estaba brava, porque yo no percibí a la gente brava, ni sentí vibra de rabia en la parada, en la avenida Baral. Pero había mucha gente y sentí miedo, porque decía, aquí cualquiera grita saqueo o lo que sea y aquí se arma una poblada, y uno en medio de esa gentará sin transporte. También, les soy sincera, me dieron ganas de llorar, pero no por mí, sino por este pueblo. ¿Hasta cuándo? Un compañero comentaba que ahí en el 23, ya están en el 23, no, en Catia, estaban vendiendo la carne de res en 70 mil bolívares el kilo. Y ya habían hablado de una compañera del 23 la semana pasada que lo tenían en 56. Y decía, bueno, ¿pero qué es esto? O sea, no conforme con los precios que nos están clavando, que estamos esperando, por eso estamos esperando a que la Asamblea Nacional Constituyente diga algo o ahí haga algo, porque eso ya le compete a ellos. El presidente Nicolás Maduro hizo lo que tenía que hacer. La convocó y les dio 8 proyectos de ley. Y a la Asamblea Nacional Constituyente salimos arriesgando nuestra vida a 8 millones de venezolanos. Por favor, que nos den la cara y enfrenten eso. O sea, no conforme con la escalada de precios, nos encontramos que tenemos una mafia de transportistas que nos tratan como si fuéramos basura, que nos están quitando los derechos, que nos está quitando la dignidad. Y ahí ese pueblo tan noble, tranquilo, viendo a ver cómo hacía, que si agarrar un taxi, que si un mototaxi, encaramándose en las camioneticas piratas. Yo decía, de verdad me dieron ganas de llorar, porque decía, qué pueblo tan hermoso, qué pueblo tan noble, y cómo nos están castigando. Los venezolanos no nos merecemos esto. Los venezolanos no nos merecemos este maltrato, estos abusos por parte del sector de los transportistas, señores. No nos merecemos que nos estén asfixiando con los precios. Entonces, desde aquí, con el corazón en la mano y con mucho dolor, lo tengo que decir, la Asamblea Nacional Constituyente, que se amarre esos pantalones y enfrente de una vez el problema de los precios. Revisen las leyes que entregó el presidente Maduro, para que las autoridades puedan manejar. Estamos viendo cómo se está haciendo justicia a través de la fiscalía. Y también, o sea, y también un llamamiento al Ministerio del Transporte y un consejo: no les den los autobuses Yutón. ¿Qué interés habrá allí? O sea, ¿qué intereses habrán en el Ministerio del Transporte para que no se haya concretado una línea de transporte que sea de los municipios como en todas partes del mundo? De verdad, ¿cuáles son los intereses? Es absurdo entregarles los autobuses Yutón a unos transportistas que anoche lo demostraron que lo utilizan es para piratear y para sabotear. No se lo entreguen a ellos. Una persona que nos están quitando el derecho a vivir dignamente, una persona que nos están quitando, le quitaron el derecho a los adultos mayores a la gratuidad del pasaje, que le quitan, le roban a los estudiantes el derecho al medio pasaje estudiantil. ¿Le van a seguir dando autobuses Yutón? Digo yo, ¿por qué no agarran esos autobuses Yutón y crean una línea de transporte del Estado a precios justos? Y poco a, y a estas personas que se les vayan desmantelando las camionetas y que busquen otro oficio. Porque los transportistas son servidores públicos. Son servidores públicos y ellos podrán ser cualquier cosa menos servidores públicos. Porque lo que hicieron anoche, o sea, ya lo de este paro de transporte es indignante. Lo que hicieron con la Gaceta es indignante. Pero lo que hicieron anoche, en una tarde de lluvia, eso no tiene nombre. Sobre todo eso, el desfile de autobuses Yutón vacíos. Y nadie me lo contó, lo vi y lo viví. Entonces, de verdad, que intervengan, hay que meterse en el Ministerio de Transporte a ver qué está pasando con el tema de los transportistas. Y el Estado tiene que materializarse. Y esto se tiene que castigar. Insisto, la presión de los transportistas no es en contra del transporte, es en contra de nosotros, es en contra del pueblo. Nos quieren forzar a decir que cobren lo que sea, pero que haya. Y ni siquiera digno, porque ya la cosa está tan grave que ya no nos importa subirnos en un chancro con cuatro ruedas. Nos subimos en lo que sea con tal de llegar a nuestras casas. Y realmente lo están logrando. Lo están logrando, porque cuando sales de tu trabajo en medio de un palo de agua y te das cuenta que no puedes pagar un taxi todos los días para llegar a tu casa, dices: Dios mío, que lo pongan a mil, que lo pongan a mil si les da la regalada gana, pero que haya. Así nos están doblando el brazo a todos nosotros. Entonces, de verdad, el Ministerio de Transporte que haga algo, la Fiscalía que haga algo y el Estado. Aplaudimos que importen los autobuses Yutón, pero por favor, no se los entreguen a estos mafiosos. Creen una línea de transporte que sea de los municipios, como es en Nueva York, como es en Madrid, como es en París, como es en todas partes del mundo. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa, es Coromoto. ¿Cómo estás, Coromoto? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Gracias. ¿Cómo está todo? Bueno, bien, vale, bien, aquí recordando lo de anoche y revolcándome la indignación, de verdad. No, bueno, mira, Ensa, eso que tú estás diciendo ahorita con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, tienen que tomar medidas no solamente con el asunto del transporte. No, es que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene que ver con el transporte, tiene que ver con los precios. Con los y lo precios. Del transporte es el Ministerio del Transporte. No, estamos los claro, transportistas pero... desconocen el Estado, lo desconocen por completo y sí. Es un castigo ni siquiera si el Estado para presionarlo, es en contra del pueblo, para que paguemos lo que sea. Nos están castigando. No, es horrible, mira, Ensa. Nosotros tuvimos una desagradable experiencia con respecto a lo de las medicinas. Ajá. Esto es horrible. Esto, yo no voy a contar mi historia porque no viene al caso. Pero es terrible lo que nosotros vivimos día a día. El problema de las medicinas, el problema del abastecimiento, ahora se está ahondando el transporte. Sí, hay muchas cosas. Nosotros seguimos siendo revolucionarios, pero nosotros somos demasiado críticos y fieles. Así críticos es. Críticos y fieles. No, pero es que una cosa es ser revolucionario, otra cosa es andar aguantando palos sin claro, ni siquiera quejarse. Claro, Ensa, esto se le... esto tienen que tomar medidas, porque las cosas no andan bien. No andan bien, uno que anda en la calle, uno que anda en la calle ve cosas que no debe ver, que no debe, no debe haber gente comiendo en la calle, gente registrando basura, gente durmiendo en la calle. Entonces, ya va, espérate, nosotros seguimos dando un voto de confianza, pero necesito que eso sea revertido, todas esas situaciones que estamos viendo día a día. Está muy bonito todo, ganamos gobernaciones, pero yo creo que ya es hora que se tomen medidas con todo lo que estamos pasando el pueblo venezolano. El día a día, los que pateamos calle, yo creo que ya es hora, ya es hora. Ya está bueno, discurso, los discursos son muy bellos, muy bonitos, muy todo, pero ya, queremos ya de una vez por todas, vienen las navidades, esto va a ser un despelote si no se toman medidas. Va a ser un despelote. Bueno, ya estamos viviendo la misma película del año pasado con el tema del efectivo. Así mismo. Lo mismo que vivimos el año pasado lo estamos viviendo ahorita. Así mismo. Hace un año. Así mismo es. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que uno quisiera decir que no, que lo decimos personalmente, pero creo que es un llamado a todos los dirigentes, a todos los dirigentes, a todos los funcionarios que están en este momento con responsabilidad, que tomen medidas. Ya está bueno, ya está bueno. Y bueno, mi vida, bienvenida a todos los que un abrazo grande, mi Coromoto hermosa. Okay, mi amor, chao. Bueno, un beso grande para ti y para tus nietos, que se los estás cuidando por allá, los estaba escuchando. Son las 8:53 minutos y bueno, tengo que despedirme pues desde acá. Pues bueno, si en cierta forma, disculpen el arrebato que me entró, pero es que cada vez que revivo lo de anoche es que me hierve la sangre. Y de verdad yo pienso que todos tenemos responsabilidad, ¿no? Todos tenemos responsabilidades, todo, es una democracia participativa y protagónica, y la mayoría de nosotros hemos sido leales y seguiremos siendo leales, porque tenemos claro que la revolución es el camino, el legado de Chávez es el camino, y estamos claros quiénes son los que están haciendo daño. Y felicitamos la acción que está haciendo Tarek William Saab y que la fiscalía se siga metiendo y que sigan sacando a los contrarrevolucionarios que están dentro de las instituciones, contrarrevolucionarios que son cómplices del desfile, por ejemplo, que deben ser cómplices del desfile de autobuses Yutón vacíos en medio de un paro de transporte, en medio de un palo de agua, ¿no? Y esperamos, ¿no? Soñamos la mayoría de nosotros con contar con un sistema de transporte público de calidad como la hay en todas las ciudades, como en casi todas las ciudades del mundo. No estar subiéndonos en unas llagas en manos de gente inescrupulosa. Y ojo, hay transportistas que son honestos, hay transportistas que son camaradas, que son comprometidos, y son los que tienen una sola camioneta y con los que salen a trabajar con ella. Pero existen mafias también. Existen mafias que explotan a los avances. Existen mafias que tienen 10 camionetas y jamás han manejado alguna de ellas, ¿no? Ya va, ahí, Luiger, por ahí te tiene un mensajito. Y jamás han manejado una de ellas. Existen mafias que tienen complicidad dentro de instituciones del Estado, que permiten que hagan lo que les dé la gana. Pienso que hay que tomar medidas contundentes con los transportistas, porque desconocen al Estado venezolano. Cuando llegas al extremo de falsificar una gaceta y colocar el precio que te da la gana, estás desconociendo al Estado venezolano. Y nos están maltratando, y nos están expoliando. Y entonces, para que las cosas no vayan a mayores, lo mejor es que se empiece a controlar y se empiece a poner justicia y que nos den una buena opción de transporte superficial a los que tenemos que agarrarlo, porque el metro no llega a todos lados. Entonces eso es una tareita, está finalizando el año, eso es una tareita que está pendiente cuanto antes. Año nuevo, vida nueva, ojalá que tengamos buenas noticias para el año que viene, porque las noticias que tenemos hasta ahora es que estamos viviendo un paro de transporte, que el metro está colapsado y que el lunes nos van a empezar a clavar 700 bolívares y los pagaremos sin protestar, porque bueno, porque 700 bolívares no sale más barato que un mototaxi o un taxi. Pagaremos lo que sea, pero que haya. A eso es que estas mafias están llevando al pueblo. Son las 8:56 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos, como siempre, agradecerles su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Fíjense ustedes, nos escriben por el Twitter. Guanipa autoriza el aumento del pasaje en Maracaibo en un 100% en apenas un día de gobernador. Pasaje largo 1.200 y pasaje corto 800, no más. Tal cual. Ahí vemos con quiénes están cuadrados los transportistas. Y lo de ayer, aquí en Caracas, fue un castigo por haber elegido a gobernantes chavistas. Porque hasta sobre nuestras opciones políticas ellos quieren influir. Bueno, ahora sí, gracias por atendernos, gracias por escucharnos. Sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad. Nos despedimos, los queremos mucho, los estuvimos acompañando en lo que es en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la ministra Alejandrina Reyes, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan todos un excelente día. Nos estaremos escuchando mañana. Un beso y nos vamos con Es Caracas Jazz. Tibiritábara. Chau. Ayer pasando yo por el Paseo del Prado y la calle Neptuno en el centro comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. Oigan un poquito. ¿Y qué, mi socio? Pues yo aquí en el Tibre. ¿Y tú, mi hermano? Pues yo aquí en el Tábara. Y como quiera que se ponga el Tibre y Tábara, mira qué cosa tiene la... Sí. Y que mi hermano en el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara, ya usted lo ve mi compadre, ya usted lo ve mi compadre. Esto es para usar.